Karina Olivera. Desde Móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Pasando, por favor, Karina, pasando, por favor, que le toca el turno. Movilita, movilita rapidito, por favor, rapidito, no se me demore. Estamos con Miguel García, gerente de Sanatorio Mautone. Miguel, así, nos apura, Miguel. Tranquilo, era una broma. Ah, bueno, están a punto de comenzar la tercera, la conferencia de prensa para informar sobre el tercer seminario internacional Calidad y Cumplimiento en los Sistemas de Salud. Y todo eso en el marco de lo que son los 45 años de la empresa, Miguel. Gracias por el tiempo y queremos los detalles. Bien, buenos días a ustedes. Buenos días a la audiencia. Bienvenidos. Bueno, estamos muy contentos cumpliendo 45 años y nos parece que la mejor forma es intentar devolver a la comunidad algo. Y bueno, en ese algo estamos convencidos de que uno de los aspectos que tenemos que trabajar los sistemas de salud es el mejorar la calidad percibida, la calidad tangible de todos los servicios de salud. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchísimas evidencias que, aunque parezca mentira, el desarrollo de los servicios de salud se producen muchos daños, muchas situaciones no deseadas que derivan, o que pueden derivar, no quiero, por favor, que se tome que esto esté permanentemente así, pero que pueden derivar en alguna dificultad para el paciente. Entonces, queremos trabajar, queremos motivar para que las autoridades también sanitarias incorporen algunos indicadores que las personas, el usuario, pueda conocer y saber, bueno, mi institución, qué estándares de calidad tiene. Entonces, bueno, a la hora incluso de tomar una opción de quedarse o de irse, que también sean con estos elementos sobre la mesa. Bien, ¿y de qué manera se va a realizar este seminario? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser también virtual? ¿De qué manera lo van a instrumentar? Bien, tenemos que adaptarlos a estos tiempos. Estos tiempos que estamos viviendo, hay que tomar las precauciones correspondientes sanitarias. Entonces tenemos una parte que es presencial, donde van a estar los expositores nacionales y extranjeros que hemos invitado, y luego sí, virtual, para todos aquellos que se quieran conectar. Es la página web del sanatorio, está el formulario de inscripción, y a partir de esa inscripción se van a pasar los links para quien quiera y desee conectarse. ¿Tiene costo? No. Es una invitación, estamos festejando nuestros 45 años, y como les decía, queremos compartir con la mayor cantidad de personas. Bien, Jorge. Buen día, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Felicitaciones por los 45 años, ¿sí? ¿En qué momento encuentra este aniversario a el Sanatorio Mautone? Bien, es difícil ser objetivo cuando uno está involucrado y está dentro de la institución. Estamos convencidos que nos encuentra en pleno crecimiento, o mejor dicho, acompañando al crecimiento de Maldonado. Maldonado está creciendo por sus encantos naturales. Nos parece, estamos convencidos de que esta pandemia, que ha tenido muchísimas cosas negativas, también tuvo algún aspecto positivo. Por ejemplo, el teletrabajo. Eso ha significado que muchísimas personas hayan venido a radicarse a Punta del Este y Maldonado a teletrabajar. Y eso está quebrando esos ciclos de turismo tan breves y manteniendo una población estable. Entonces, adaptándonos a esa situación, adaptándonos también a lo que es la telemedicina, la pandemia trajo también que las personas hayamos acelerado el consumir servicios de salud a través de la teleasistencia. Para que tengan una idea, el 28% de todas las consultas ambulatorias fueron a través de algún medio electrónico. Eso hace un año atrás era cero. Entonces, eso implica cambios. Y creo que en qué nos hace el Sanatorio Mautone, bueno, cambiando para adaptarnos a esta realidad que intenté darle algunas pinceladas tan solo. Bien, esto significa también que hay cosas que llegaron para quedarse y por supuesto que habrá que irlas optimizando. ¿Va a requerir esto de una adaptación del afiliado, o ya el afiliado la tiene asumida y de alguna forma también ya hace uso de esta opción sin que necesariamente ustedes se lo tengan que estar indicando? Creo que los afiliados, los usuarios, los clientes, porque tenemos que erradicar el término paciente. Uh-huh. Paciente es alguien que espera que se le dé algo. No. Tenemos que cambiar. O sea, nosotros tenemos que ver a las personas como clientes que tienen muchos derechos y son los que, entre otras cosas, nada más y nada más que nos pagan el sueldo. Siguiendo, indudablemente tenemos que ayudar a que estos cambios se vayan produciendo. Pero pongámonos como usuarios, miremos términos introspectivos. O sea, el sistema bancario ha cambiado y nosotros nos hemos adaptado. No quiero decir con esto que sea igual. Hoy vamos a la caja del supermercado y a veces podemos ir a la caja, que donde hay una cajera, podemos ir también a pagarlo directamente en nuestra cuenta. Bueno, haciendo una analogía, nosotros tenemos que capacitar, tenemos que informar sobre todo de que hay un cambio de paradigma. Antes el usuario iba a la institución. Ahora es que la institución tiene que ir al usuario. Y ese ese es un cambio y un camino que tenemos que recorrer juntos. Más allá de esto también está todo lo que decía en lo relacionado con la tecnología. La tecnología va muy rápido y hay que alcanzarla, ¿sí? Esto genera exigencias permanentes para poder ir acompañando al ritmo del desarrollo de esa tecnología. Yo le cuento cómo lo vemos nosotros, por lo menos. ¿Sí? Nosotros vemos a la tecnología como un medio. Un medio para lograr determinados fines. Uno de ellos es acercarnos al usuario. Uno de ellos es ser más rápido, uno ser más eficiente. No es el fin por sí mismo tener más aparatología, más cosas, más algo que termine en GIA. Quiero decir con esto, indudablemente hay yo no sé si lo estamos corriendo de atrás, porque esto siempre es esto hay que hacerlo a veces en términos comparativos con otros países o con otras regiones, y les puedo asegurar que no estamos tan mal. Nosotros tenemos una historia clínica electrónica a nivel nacional que permite una serie de datos, manejar una serie de datos que la verdad es que es un orgullo y no muchos países lo tienen. Por lo tanto, lo que hay que hacer, a nuestro juicio, es usar la tecnología como un medio, y no enamorarnos de todos los aparatos. Muy bien, gracias por esta charla, muy amable. A sus órdenes. Me encantó lo que dijo el doctor, me quedé ahí escuchando atentamente. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.